Si tuvieras un corazón de verdad, pensarías en el daño que puedes hacer jugando con los sentimientos de los demás. No es justo que cases por deporte. ¿Por qué no te quieres brindar? Podría ser una persona maravillosa. Ojos y alcancé a vislumbrar una parte de tu ser interior que tal vez ni tú imaginas. No encadenes más verdadero yo. Piensa que quieres realmente. No te limites más. No te limites más. No te limites más. Ten valor. Tu miedo, ya no seas cobarde. Ser soberbia y orgullosa, ¿de qué te sirve? Si lo que tú deseas se logra, si lo pides, ya no seas insegura. Tu nobleza, descubrirías tu maravilloso yo.